¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Él, como yo, dijo, no tienen los robustos necesidad de médico, sino los que están mal. Andad y aprended, ¿qué quiere decir? Misericordia quiero, que no sacrificio, que no vine a llamar a justos, sino a pecadores. El hombre siempre con su inteligencia va buscando ese hombre perfecto según la medida de su inteligencia, pero no mira lo que hay en el interior de las personas. Y va buscando una perfección que es falsa, que en la realidad no tiene ningún fundamento. Porque lo que hay en el interior de las personas, solamente Dios lo conoce, y ni siquiera la misma persona se conoce a sí misma con perfección, si Dios no le da una luz sobre lo que es su existencia, sobre lo que es su pecado, sobre lo que es ella misma cuando Dios la creó. Porque Dios ha creado a todas las almas y las almas tienen una vida desde la eternidad. Una vida que en este momento de su existencia no conocen, no recuerdan. Pero que ahí está la vida de las almas. Es desde siempre, desde que Dios las creó. Y no morimos para retornar a esa vida. No existe la reencarnación. No morimos para después volver a existir de otra forma diferente, en una vida diferente o una vida paralela. Morimos para seguir nuestra vida y seguirla en un estado y en un lugar diferentes al de este planeta Tierra. Hemos sido creados por Dios desde siempre. Y hemos tenido una vida en un estado y en un lugar que desconocemos por el pecado original y por la manipulación del ADN. Y venimos a este mundo, nos encarnamos sin recordar, sin el conocimiento de esa vida que tenemos, que seguimos teniendo. Nos encarnamos, venimos a este mundo porque lo hemos elegido así. Hay almas que eligen no encarnarse. Cuando un hombre o una mujer piensan o creen, dice Consiglia, haber vivido experiencias pasadas en vidas anteriores están en el error más clamoroso y dañino que exista para la propia alma y en lo inmediato para la propia vida terrenal. Hoy día el hombre, a través de la hipnosis, de las técnicas que utiliza en los hombres, en la mente del hombre, para hurgar en la memoria de los hombres, e indagar y encontrar indicios de vidas pasadas. Eso hace que el hombre manipule al mismo hombre y lo vaya destruyendo poco a poco, psicológicamente y físicamente. El alma ha sido creada desde la eternidad y por tanto tiene una vida. Y si las almas, algunas almas recuerdan algo de esa vida, no significa que han dejado esa vida y que ahora viven otra vida diferente. Significa que en la vida que ya tienen, en esa vida eterna, el alma eligió hacer una obra para Dios o para el demonio. Dice el Señor por Consiglia: en el comienzo el Padre creó todo perfecto, sea en lo invisible como en lo visible. En lo invisible los ángeles y en lo visible las almas, que se encarnan desafortunadamente en un cuerpo que ya no es más perfecto, a causa del pecado original. Las almas que eligieron libremente servir a Dios al encarnarse, sirven a Dios. Las almas que eligieron libremente servir a Lucifer, como hicieron los ángeles, al encarnarse, sirven a Lucifer. Y el alma que viene a este mundo tiene una vida, y es una vida presente. No es una vida pasada. Por el pecado original, el alma no puede entender su vida. Algunas almas tienen recuerdos eventuales de vidas pasadas. Otras, al estar más manipuladas, no recuerdan nada. Lo que es un alma, solamente Dios lo puede dar al alma, lo puede revelar al alma. Si estás en este mundo es que has elegido libremente en tu vida encarnarte. Y en esa elección has elegido o servir a Dios o servir al demonio, a Lucifer. Y después de esta vida terrena, sigues en tu vida. No pasas a otra vida. No existe el karma, no existe la reencarnación. ¿Continúas tu vida de servicio a Dios o continúas tu vida de servicio a Lucifer? Dios ha creado todas las almas desde el comienzo. Pero las almas son distintas desde el momento de la elección, porque hubo el pecado del ángel, el pecado de Lucifer. Y en ese pecado Lucifer arrastró almas y espíritus. Y ahí se produjo una elección. En ese momento las almas decidieron servir a Dios o eligieron no servir a Dios. El problema del pecado original hace que el hombre nazca en este mundo sin el conocimiento de esa elección. Es decir, nace sin saber para qué nace, para qué vives. Y esta vida terrena es para encontrar Esa elección es para entender para qué se vive, a quién se sirve. Y por eso en este mundo aparece la misericordia de Dios, a causa de la ignorancia de todo hombre que viene a este mundo. Por eso nacer en este mundo es muy peligroso. ¿Elegiste nacer para servir a Dios o elegiste nacer para servir a Lucifer? Los ángeles son creados para una vida invisible. Las almas son creadas para una vida visible, en un cuerpo. Te encarnaste para servir a Dios, pero vienes a este mundo por causa del pecado original y no conoces la elección que hiciste. O te encarnaste para servir a Lucifer y a causa del pecado original no conoces la elección que hiciste cuando el ángel pecó. Si tienes ignorancia de lo que elegiste, si no recuerdas lo que elegiste, entonces todo comienza de nuevo. Se da la misericordia. Y en ese camino de la vida terrena, el hombre va conociendo. Conoce la verdad. Conoce la mentira. Conoce que para salvarse tiene que creer en Jesucristo. Y si no cree, no puede salvarse. Y el hombre en esta vida elige o servir a Dios o servir al demonio. O vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, a lo que Dios ha revelado. O vivir de acuerdo a las leyes del demonio, a las imposiciones del demonio, a las obras del demonio, que son los muchos pecados. Por el pecado original al hombre le cuesta entender la verdad, permanecer en la verdad, buscar la verdad, entender para qué Dios ha creado al hombre, para qué está en este mundo. Si uno rechaza la verdad del pecado original y la verdad de la manipulación genética, entonces cae en el error de la reencarnación. Y cae en tantos errores como hoy día tienen los ufólogos sobre esta cuestión, que tampoco saben explicar lo que es el hombre al ver seres extraterrestres. Estás en este mundo y te cuesta entender para qué te has encarnado. Por eso Jesús comía con pecadores, con publicanos. Porque estamos mal. No tienen necesidad los robustos de médico, sino los que están mal. Venimos a este mundo y estamos mal por el pecado original y por la manipulación del ADN. Venimos a este mundo sin saber para qué cosa venimos, para servir a Dios o para servir al demonio. No conocemos esa elección primera que hicimos. Y donde no hay conocimiento, no hay pecado. Donde no hay conocimiento, no hay juicio. Por eso aparece la misericordia de Dios. Para con la gente pecadora, para con la gente ignorante, para los que están mal. Porque muchos de los que están mal, de los que viven en el pecado, eligieron encarnarse en este mundo para servir a Dios, pero ahora están sirviendo al demonio. Y Jesús vino a este mundo para que el hombre conozca la verdad. La verdad de lo que es. La verdad de su vida. Una vida eterna. La verdad de su elección inicial. La verdad de su ignorancia actual. La verdad de lo que es este mundo, el conocimiento de este mundo que pertenece al demonio. Y la verdad de una nueva elección. Al final de esta vida terrena, que es solamente una gota en la eternidad. Y según lo que el hombre elija en este mundo, al encarnarse, así va a seguir después de su muerte física en su vida, o seguirá sirviendo a Dios en el cielo, o servirá o seguirá sirviendo a Lucifer en el infierno. Aquí está todo el misterio de la vida. ¿Por qué hay cielo? ¿Por qué hay purgatorio? ¿Y por qué hay infierno? Aquí está todo el misterio. ¿Cómo es que hay almas que eligieron servir a Dios desde el comienzo, pero se encarnan y después de su muerte física sirven a Lucifer, están en el infierno? ¿Y cómo es que hay almas que eligieron servir a Lucifer desde el comienzo, se encarnan y después de su muerte física se van al purgatorio o al cielo? Aquí está todo el misterio de la redención. La redención de las almas, que está conectado con el misterio de la creación de las almas. Misterio difícil de comprender. El primer hombre, Adán, fue creado para iniciar la obra de Dios en la humanidad. Dios le puso a la mujer, la primera mujer. Y Adán eligió encarnarse para realizar esta obra de Dios. Y Adán, por propia voluntad, decide en esta vida servir a Lucifer. Y ahora está en el infierno. ¿Cómo es que al ser creado en la eternidad decidió servir a Dios y por tanto no seguir a Lucifer cuando se rebeló? ¿Y cómo es que al encarnarse cambia esa elección? Teniendo conocimiento de su primera elección. Porque Adán, cuando se encarna, no era ignorante como nosotros. Tenía conocimiento. Tenía un cuerpo espiritual y su ADN estaba puro. Adán en su vida, una vida eterna, en esa vida se producen dos elecciones diferentes. Y aquí el misterio. La primera elección no es definitiva a los ojos de Dios. La segunda elección es definitiva a los ojos de Dios. Y aquí el juicio. El juicio para los hombres, Para los ángeles, la primera lección fue definitiva, porque fueron creados para lo invisible. Lucifer decidió no servir a Dios en la primera elección y ya no tiene oportunidad de cambiar esa elección. Porque los ángeles han sido creados para el mundo invisible, que es un mundo desconocido para los hombres. Pero las almas no han sido creadas para lo invisible, sino para el mundo visible. Las almas, a causa del pecado del primer hombre, hicieron una primera elección en el mundo invisible. Pero esa primera elección no es definitiva en el mundo visible. Se puede cambiar al encarnarse el alma. Hay una segunda elección, porque la clave está en que el alma ha sido creada para el mundo visible, para encarnarse, para tomar un cuerpo, no así los ángeles. Los ángeles pueden tener cuerpo, como hemos leído en el profeta Ezequiel. Había cuatro seres vivientes cuyo aspecto era este, tenían semblante de hombre, pero cada uno tenía cuatro aspectos y cada uno cuatro alas. Semblante de hombre, semblante de león, semblante de toro, semblante de águila. Y las alas estaban plegadas hacia lo alto. Hay ángeles, hay espíritus que tienen forma de cuerpo, que tienen un cuerpo que es especial, es de acuerdo a ese mundo invisible, a su condición de espíritus. No son espíritus que se encarnan, son espíritus con esta forma de cuerpo especial. Y el profeta Ezequiel dice que todo esto es la gloria de Dios. Apareció en el cielo esta gloria del Señor. Y ahí es donde el Señor le da al profeta Ezequiel su misión, viendo esta gloria y estos seres, que son seres extraterrestres para el hombre, con un cuerpo muy especial porque tiene cuatro formas distintas. Los espíritus no han sido creados para encarnarse, sino para vivir en un mundo invisible. Las almas han sido creadas para tomar carne. Los espíritus puros no se encarnan, pero pueden aparecer con un cuerpo. Ahí tienen al arcángel Rafael en Tobías. Es diferente encarnarse, tomar un cuerpo, que tener un cuerpo. Para entender esto, hay que entender la energía espiritual. El alma es espíritu, es una energía. El espíritu puro es una energía. Energía espiritual, no energía material, como el hombre la entiende. Donde hay energía, hay luz. Hay un cuerpo de luz. Por lo tanto, todo espíritu tiene un cuerpo de luz. Y toda alma tiene un cuerpo de luz. Según sea el espíritu, así será el cuerpo de luz. Y según sea el alma, así será su cuerpo de luz. Por esto, esos seres que Dios ha creado, que tienen cuatro semblantes, está reflejando su cuerpo de luz, que es diferente al cuerpo de luz de un alma. El espíritu puro tiene un cuerpo de luz, y cada espíritu puro, según sea su jerarquía, porque no es igual un ángel, un arcángel, una potestad, un serafín, etc., según sea la jerarquía del espíritu puro, así tiene un cuerpo. Estos seres que hemos leído en Ezequiel, que representan la gloria de Dios, pues son seres con muchos, que tienen muchos aspectos, un cuerpo con cuatro aspectos diferentes. Seres por su posición en la jerarquía angélica diferentes al arcángel o al ángel. Según sea el mundo invisible de ese espíritu, así es su cuerpo. Y entonces en la rebelión de Lucifer también hubieron muchos ángeles, arcángeles y muchas potestades, muchas jerarquías de todos los órdenes que cayeron. Al caer en el pecado, al condenarse, se transforma la esencia del espíritu y aparece la degradación del ser del demonio. Por eso el demonio se representa como una serpiente, etc. Los espíritus siguen teniendo un cuerpo de luz, pero ya degradado, ya corrompido. Ya no está la luz del Señor, no tienen el espíritu de amor en sus esencias y es todo odio en ellas. Por eso hay seres extraterrestres que parecen que son feísimos. Han roto sus esencias y se han convertido en abominación, en verdaderos monstruos. Y son esos espíritus que se han degradado los que iniciaron con el primer hombre la manipulación del ADN. Estos seres malévolos, dice Consigla, de una esfera a ustedes invisibles, de acuerdo con el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios, idearon y llevaron adelante su maléfico proyecto de conquista del planeta Tierra. ¿De qué forma? Los ADN alienígenas se mezclaron con los terrestres y nacieron así otros seres híbridos, inteligentes y sin corazón, ávidos de conquista, ya que servidores de Lucifer. No se puede entender lo que es el hombre en este planeta Tierra si se niega el pecado original y las consecuencias de ese pecado original, que es la manipulación del ADN por seres extraterrestres, que de acuerdo al primer hombre empezaron esta manipulación. Y el hombre al encarnarse viene a este mundo en donde va a ser esclavo de estos seres servidores de Lucifer. Porque desde el momento en que se inició esta manipulación, la Tierra comenzó a ser el experimento de estos seres y del primer hombre. El hombre se convirtió en un experimento del mismo hombre, y eso continúa hoy día a la perfección que tenemos. El hombre es controlado de muchas maneras, es manipulado de muchas maneras en este mundo que nos ha tocado vivir, y entonces se hace difícil entender para qué estamos en este mundo. Pero se puede entender, porque vienes a este mundo para la elección definitiva. Quien rechaza esta elección definitiva cae en el error de la reencarnación y del karma, y entonces anula la obra de la redención y está trabajando para el mismo Lucifer. Andad y aprended, que quiere decir misericordia quiero, que no sacrificio, que no viene a llamar a justos, sino a pecadores. Cuando el hombre reconoce su pecado y llama al pecado como pecado, entonces está en camino de salvación. Pero cuando el hombre reniega del pecado, oculta el pecado, llama al pecado como un bien, entonces está en el camino de la condenación. Y son muchas las personas que, conociendo la verdad de los seres extraterrestres, se están condenando por negar la verdad del pecado, la verdad del pecado original y la verdad de la manipulación del ADN. No está en el conocimiento la salvación, sino en la verdad. Quien rechaza la verdad absoluta está en camino de condenación. Quien la acepta está en camino de salvación.